quiere dolor de cabeza, picor de garganta, estornudos y fiebre. Claro, es que es el 90% de los procesos virales que yo he podido tener en mi vida se han claro, se corresponden con ello. Entonces, ayer una compañera mía tenía placas y digo, pues será un coronavirus. Esas síntomas. Y es que esto lo que hace es que las urgencias se colapsen y que la gente asista sin criterios, digamos, de alguna manera, por síntomas que no son precisos. Entender que si nuestro sistema inmunológico es vulnerable, los periodos, o sea, los adultos mayores, ancianos, las pacientes que tienen enfermedades que están inmunodeprimidos, y lo que insisto,